¿cómo están? ¿Todavía hay vivos después de esta semana que acaba de pasar? Bueno, por de mientras yo, mientras me ocupaba de que mi cerebro no saliera por mi nariz, fuimos a Sonora, donde mataron miles y miles de ratas, y la gente se preguntaba, ¿y ahora quién podrá gobernarnos? En todo esto, Fox se peleaba con el Peje y la América jugaba con las Chivas, pero no todo ocurría en México, y aquí con la nave pudimos cruzar el océano y ver cómo en Roma el Papa habló. Sí, señoras y señores, el Papa habló, y un ventrílocuo pasó por la plaza y dijo, yo también puedo hacerlo. A todo esto, ya que estamos en Europa, pasamos por España, donde se recordaba el 11M, atentado en Atocha, aquel que José Mari saltaba diciendo, fue ETA, por favor que sea ETA, y al final ETA no fue, y con cara de justo homenaje, Leticia Ortiz calculaba cuánto tiempo se podría mantener de pie con menos de una caloría por semana. En Argentina, cruzando el océano rápidamente, vimos a Kirchner que dijo, ay, no le compren a los que aumenten los precios y no sé cuántas mamadas, y se cargó todo en el avión y rápidamente se fue a descansar. Claro, venía el fin de semana, porque la capital es un tremendo quilombo, y la gente le hizo caso, así como no compró en ningún lugar donde aumentaron los precios. Eso sí, pero más que por boicotes, porque ya no tienen dinero para comprar, pero igual bajó el desempleo, y esa era la buena noticia en el Cono Sur. No saben la alegría, no se sabe si en realidad es porque hay más trabajo, porque los desempleados se van muriendo, pero igual esos son nada más que pequeños detalles, y mientras no existe encuesta que no pueda arreglarse, Fujimori sigue tratando de entrar a las presidenciales, y Chile trataba de extraditar a Paul Scherer, un nazi que actuó durante la era pinochetista. 83 años el viejecito, corrupción de menores, desapariciones y el síndrome del mal parido, ese que cuando los detienen se enferman y se vuelven inimputables. Pobre viejito, ya no sabe lo que hace, decían por ahí. Bueno, nos parece que nunca supo lo que hizo, pero ahí estaba el cabrón. Y entre otras cosas que hemos visto también, hemos pasado por los Estados Unidos de Norteamérica y había una convención religiosa justamente en Wisconsin, y entra un tipo y mata 4 personas, y nosotros decíamos, por favor, que no lo hayan hecho en nombre del niño elefante, por favor, que no lo haya hecho en nombre del niño elefante, y se cargó a 4 personas y luego se suicidó, seguramente abrumado por la falta de puntería, ¿no? Hay que entrar a una convención religiosa y solo llevarse a 4, pero ahí estaba. Pero eso es apenas un poco de todo, de lo mucho que pasó, de lo mucho que colaboró para que en esta semana podamos volver a decir que todo ha sido un caos total. No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela, si la recuperó, piérdala nuevamente, siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargado, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos, transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Dog Show. Ándale, y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 296ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Ah, hola amigos, recuperados! Sí, recuperados de la nada, yo todavía no, absolutamente. No, eso sí se nota. Totalmente. Está mejor igual, Sí, ya puedo mover el brazo derecho. Bueno, damas y caballeros, estamos listos y preparados para encarar este camino hacia ningún lugar, y a todos los recuperados le damos la bienvenida, y a aquellos que están intentando recuperarse también le damos la bienvenida. Esto sería interrumpido casi, digamos, cada 57 segundos con un pequeño... No jodas. Que es muy agradable escuchar esto, ¿no? Así que presentemos directamente a la tripulación del María Tijuana. Con ustedes, el triste, el cabizbajo, el meditabundo, el que está pensando en dedicarse realmente al waterpolo, al hipismo, al esquí acuático. Una botarga, un muñeco, y ya casi como que ni espíritu le queda. Ya ni brilla el casco. Ni le brilla el casco, ni el cráneo, nada. Señoras y señores, con ustedes, el capitán de esta nave, Roger Vinilo. Arriba, capitán. Ni siquiera los aplausos de los marineros escoceses. Levanta la mirada. No todo está perdido. Es verdad. Está todo perdido, sí. Bueno, lo lamentamos mucho, ¿eh? Oh. Señoras y señores, presentamos ahora a quien llena de energía toda esta nave. Ella es la tripulante estrella. Ella es productora de este programa y ella es la muda. ¡Ja! Y el lunes le asienta cada vez mejor. Nosotros básicamente nos damos cuenta que es lunes porque llega ella. Sí, y ella llega cantando Monday. Sí, es fabuloso, ¿eh? Y así nos contagia. ¡Qué felicidad! Bueno, vamos. Es el Xinjiang. Sí, el Xinjiang, porque la está otra parte la de todo esto. Y el capitán. Y sí, y está también alguien que viene a hacer la línea divisoria, que está siempre cabrón. Sí. Y es el técnico a cargo de este viaje. El más peludo de todos los tripulantes. Sí, que sí, el más gordo. También, el que ya le echa sobrepeso, pero no son las galletas de animalitos, Mico. Un día no te podrás mover y habrá que rascarte con un palo, pero ese día esperemos que llegue cuando ya no estemos todos aquí, ¿no? Póngale, sí. Está el Mico solo en la nave y ya, ni madre, señoras y señores, con ustedes, el Mico. ¡Ja, grande Mico! Ve buscando el palo ese para rascarte, pero sí, bueno, está bien. Él hace su descargo porque dice que está por la situación y la labor sedentaria que lleva frente a las máquinas, las 24 horas, permanentemente. Bueno, su trabajo, Mico. El reloj biológico, el Mico se ha alterado y todas esas mamadas en las que no creemos, Mico. Yo hago bien mi trabajo. Sí, ¿cuál es? Pero lo hace bien, ¿eh? Ah, sí, sí. Sí, señor Lagartija, venimos de pelos. Y el Mico hace el suyo, más que bien. Bueno, en realidad no estamos como para evaluar quién hace bien o mal su trabajo. Aquí estamos todos tirando la soga y, damas y caballeros, así como ustedes, en momentos aciagos, nuestros latidos rebotan en la oscuridad del silencio y tomamos las vías alternativas. Creamos nuestro propio mundo y somos los únicos que importamos en ese reino, afilando nuestros sentidos, viendo sin ver, oyendo sin oír, saltando sin movernos, logramos soportar la crueldad de todo lo decadente. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. Por favor, agite bien este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el pulsador y límpielo con agua tibia. Para más información, en caso, @canaltrans.com y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Señor Lagartija, voy a hacer una propuesta en el día de hoy. Ah, véngale. Tenemos miles de millones de... saben que soy exagerado, ¿verdad? Miles de millones de millones de mensajes que se han acumulado por el fin de semana. Ah, los podríamos quemar. No los vamos a quemar. Por supuesto que los vamos a leer a todos. Pero cuando... hay muchos muy, muy largos, ¿verdad? Ajá. Cuando usted diga, ya dele su mamila, automáticamente yo dejo de leer el mensaje y paso a otro. Bueno, muy bien. Hola, amigos. Ya dele su mamila. Perfecto. ¿Cómo andan, camaradas espaciales y especiales? Les saluda a todos, loco. Acabo de regresar de casa después de un día pesado fuera de la embajada gringa. ¿Quién está en casa? Este es Alejandro Madaventa Betancur. Ah, Alejandro, preparando la comida. De F Mexicano. Pues como saben, dice, y si no lo saben ahora, se enteran, vino a mi lindo defectuoso, ni más ni menos que la perra del infierno de Condoleezza Rice, y se preguntarán, ah, sí que sí. ¿A qué demonios vino? Sencillo, vino para darle apoyo a Vicente Fox, para que pueda dejar el sucesor que más le convenga, dice, que pueda ser y eso que dijo. Está bien, ya denle su mamila. Ale, bueno, en otro momento lo seguimos. Ronald Iceman de Guatemala, dice, pues sospecho que dentro de poco aquí en Guatemala vamos a comer mierda. ¿Por qué? Pues porque los cerotes están en el Congreso, todos hace tiempo estamos comiendo mucha mierda, ¿no? Y sobre todo en algunos lugares se nota más. Bueno, pues porque los cerotes que están en el Congreso de aquí afirmaron, ratificaron un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Y saben, no se dignaron a leer las 2668 páginas que contenía ese documento. Así que si me estás escuchando, Bin Laden, hoy hay que votar. Hacer mierda el Congreso, dice. ¿Cómo vamos a permitir? Bueno, pero ustedes están seguros que todos los que están en el Congreso de Guatemala saben leer. Ah, claro. Porque a lo mejor no es forma, ¿no? Sí, que vaya alguien y se las cuente, dice. Bueno, este documento dice esto y esto. Y ellos van y estampa su firma. Disculpe si los aburrí, pero tenía que decir hasta otro puto día. Posta, hasta saludos al capitán Vinilo. Dígale que acá hay una chava que se moja por él. Capitán, hay una chava. Bueno, enterado, güey. Sí. Gabriel Fuchs de Mérida, Venezuela. Para empezar, ¿cómo sabría que el mundo está por desintegrarse? Ah, ya denle su mamila. Raúl, cuesta la mamila, ¿no? Raúl dice, buenas noches. Dice, quiero mandar un saludo a Jessica Maquera de González. Quiero que sepa que la amo y que siempre le seré fiel. Usted acaba de oír el mensaje mamón de la fecha. Disculpe las molestias. Palomita 40 de Buffalo Sports. Hola, Unidos, Palomita. Norte America, dice, sospecho que el grupo de Airia son unos vendidos de la gran mierda. Dice, no, joda, les gusta, carajo, qué gay, no sé, qué marica y no sé qué otro. Ah, joder, ya denle su mamila. Palomita 40, ve por tu mamila, ¿eh? ¿Qué pasó, Palomita? Saludos, se volvió loca. Bueno, se volvió loca. Duramente trabajando. Sombra este, hola, hola, hola. Hola, Barría. En la República Argentina, dice, de los grandes anuncios de los gobiernos, estoy harto, estoy cansado. De los anuncios pequeños de los gobiernos y también de los anuncios que no hacen los gobiernos. Ah, sí. Dice, lisa y llanamente, el gobierno como anuncio lo tiene como para el libro de quejas al amigo Sombra ahí en Olavarría, ¿eh? Salud, peregrinos del camino de ningún lugar aquí, Jorojoro. Hola, Jorojoro. Sí, dice desde Olavarría, ya regreso. Una consulta para la licenciada Mónica Galindo de Gafeo. Luego de mi habitual periodo veraniego, dice, suramericano, en donde me enamoró y con el fin del mismo, regreso solo a la vida. Pero si no se entiende el mensaje, es imposible que la licenciada haga nada, ¿verdad? Con esto. Vamos a la pregunta concreta, hermano. A ver, ¿qué será este ciclo de celo animal que me persigue como un estigma? Está caliente. Claro, es un ciclo de efectivamente, de celo animal. Claro. Están pidiendo las hormonas de reproducción y luego no te puedes hacer cargo, así come pollo. Claro, come pollo y se te pasa todo y te crecen los pechos. Bueno, volviendo a la vida, nos fuimos de copas con La Gaviota. Es un pub de Olavarría, este, La Gaviota. Ajá. Sí, donde hay recitales y un ambiente muy ameno. Ah, es agradable, claro. Sí, a mí me gusta ir a lugares con ambiente ameno. Con ambiente ameno, debe ser, ¿no? Sí, sí. Dice, bueno, ameno, bueno, dice, no hay pedido de saludos, ni rolas, ni porque no han leído ningún mail. Ah, eso está bien, ¿no? Sí. No hay ninguna de esas quejas. Pero sí siempre escuchando, en caso, mientras mi vieja dice, ¡qué pesados son estos tipos! Dice la madre así, casi draculesca, ¿no? Sí, sí, sí. Se asoma así. Me estaba imaginando. Sí, desde su habitáculo con una risa de ajos y un crucifijo en la mano y dice, ¡qué pesados son estos tipos! Y vuelve a su lugar, ¿no? Para que no le dé la luz. Y el Jorojoro sigue con lo suyo. No se preocupe, señora. Sí, dejaremos. Hay cosas peores. Sí, hay cosas más livianas y que caen peor, ¿eh? Bueno, Yaman King, el Jorojoro, ahí está. Richard de Guatemala, vuelve para decir, ¿qué onda, chavos? ¿De quién sospecho? Pues de quién más, de mí mismo. Si alguna mulada haré próximamente. Un Game Boy, dice, es un Nintendo Atari, un juego Ya nos dijo Palomita Force, ¿no? Dice, nosotros también sospechamos de ti. Y sospechamos del Game Boy también. Sí, para mí es para sospechar. Para mí es como un Nintendo que la empresa no se atrevió a soltarlo como dijo, vamos a un Game Boy. Dice, bueno, dice, es un juego tipo de esos chiquititos con una pantalla del tamaño de un cuy, con un montón de juegos, y quería preguntarles acerca de los pasatiempos, cómo se entretienen entre tanta soledad. Me lleva el diablo, saludos. Ah, con una mamila. Sí, una mamila, dale su mamila. Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora. Usted es exitoso. Usted es políticamente correcto. Usted cree que las cosas están muy bien como están. Usted considera la rebeldía como una actitud infantil. Usted es un cretino infame. Pero no se preocupe. Puede cambiar. Si se resiste, váyase a cagar. En caso de que el mundo se desintegre, el programa más escuchado por arquitectos, amas de casa, ingenieros, prostitutas, estudiantes y personas con profesiones extrañas. Jessica llega para decir, hola, ¿cómo van? Dice, ¿cómo van? Hace rato les estoy escuchando, la verdad, muy buena onda, un saludo para todos ustedes desde Argentina, Jessica. Simplemente eso, era como gracias, para decirlo, Jessica. Los estamos vigilando. Señorita Muda, señores tripulantes, buenos días, les saludo a su amigo Ul Hero desde Cancún, Quintana Roo, dice, y esta vez solo para contarles que Cancún sigue sin policías, dice. Los Spring Break, dice, sigue sin policía. ¿Qué son los Spring Break? Rompe primaveras. Ah, póngalo. Ah, qué llega la primavera a Cancún y llegan ellos y golpean los solcitos y nada. Y están, por ejemplo, salen ardillas para copular en primavera y las golpean así con una vara. Ah, están buenos. Sí, están buenos. O serán de Bruce Springsteen que llegan ahí también para hacer. Ah, no, eso no es. Al no haber policías, llega Bruce Springsteen. Claro, sí. Es casi lógica en el mundo. Dice, bueno, ya están aquí y la ciudad es un desmadre. Pues estos chamacos gringos solo vienen a ponerse hasta la madre pedos, dice. Ahí está lo que son. Ah, ¿son qué? Unos gringos que van a empedarse. Gringos a empedarse. O sea, sale la camioneta de los Spring Break, dice. Y sale y ya saben que van a ponerse pedotes, ¿no? Dice, bueno, me gustó más los que rompían primaveras, ¿eh? Sí, sí, estaba mejor. Es un ambiente otoñal. Dice, bueno, solo viene a ponerse hasta la madre de pedos y las gringas solo vienen a tener sexo. Ah, qué triste para ustedes, ¿no? Que están ahí, dice, otra vez, otra gringa queriendo tener sexo. Sí, sí. Bueno, y otro gringo, claro, y otro gringo invitándome copas. Qué triste, mi vida es un sacrificio. Dice, como se imaginan, estoy que me lleva la chingada. Pero mientras tanto, los dejo con este chiste mientras siga fornicando con cuanta gringa encuentre. Dice, Canopo, si te pones una peluca y te atraviesas en mi camino, hasta tierrita levanto. Dice, un abogado se compró un BMW nuevecito, ¿verdad? Ajá. Dice, y sale así bien chingón dirigiéndose al tribunal de abogados para presumirlo. Ajá. Ah, y al estacionarse, abre la puerta del coche y en ese momento pasa un camión que se le arranca la puerta completita. Dice, y el abogado empezó a mentar madres como loco. Va, chinga tu madre, hijo puta, pero ¿cómo sí, sí. ¿Para qué usas los ojos? Los tienes en el culo, cabrón. Y bueno, y llama a un policía que estaba cerca. Y recordemos, igualmente están los Spring Break, porque no hay policías en estos momentos en, claro, Cancún, sí. Están del paro y eso. Dice, mi coche, pero en esta época sí andaban policías. Era la época que había. Mi coche, recién sacado del concesionario, mire cómo ha quedado, este pendejo le arrancó la puerta y sigue así hasta que el policía le dice, pero señor, ¿cómo puede ser usted tan materialista? Ah, le tocó un poli así, un poli chafa, ¿no? Ah, ser un poli chafa, claro, sí. O John Lennon reencarnado en policía, ¿no? También puede ser. Dice, sí. Dice, no se ha dado cuenta que el camión, cuando llevó la puerta, también le arrancó el brazo. Ah, y el hombre se mira el muñón atónito, todo sangrante, y dice, no, ay no, usted tiene razón. ¿Dónde está mi Rolex? Claro, es muy caro. Ya, cabrón, ¿qué crees? Brazo tiene todo el mundo, Rolex no. Ah, aparte tenía dos brazos, tengo dos Rolex. De última lo encuentro, me lo quito y me lo pongo en el izquierdo. Ya, bueno, no sabemos qué brazo perdió el hombre. No, no, tampoco, bueno, sabemos dónde está Rolex, ¿eh? No, tampoco, y tampoco la puerta, ¿eh? Ahí estaba. Hola, cabrón, es un saludo a toda la tripulación de Marina Tijuana, en especial a la muda, solo para decirles que con esa voz sí parecen el vacilón de la mañana. Dice, ay, no es cierto, es broma. Sigan así, que su programa es inspiración para nosotros y que te recuperes pronto. Ah, gracias. Llegan las florecillas, ja, que están junto a mi cama en el hospital donde me estoy recuperando, ¿verdad? Ajá. Yo que cuando uno se enferma y esas madres, sí, llegan así florecitas. Bueno, el varón azul, muchas gracias, le agradecemos al varón azul ahí desde Toluca que se reportó y que además sí, con a esta mí no voz, me gustan las flores. El vacilón de la mañana, pues está así, bueno, muy mal. Otto W, ¿por qué no gustan las flores, güey? No sé, me gustan las flores marchitas. Marchito, sí, esto muy triste. Las flores, ¿verdad? Muertas. Flores muertas y quien para el señor Artija duran más igual, ¿no? Sí que sí. Ahí está. Otto W suele tener mensajes muy lúcidos. Ajá. Y desde Montreal, Canadá, nos dice, ¿qué onda? Con relación a lo que mencionaste de Kevin Galdames acerca de los corruptos y payasos que son los políticos en El Salvador, quisiera compartir este dato. En el año 1993, año en que yo dejaría mi país para exiliarme en Canadá, existía un comentarista deportivo que se dedicaba a narrar única y exclusivamente los partidos de fútbol. Probablemente que no era lo suficientemente listo para comprender alguna otra disciplina deportiva. Recuerdo cómo cometía toda clase de errores. Confundía los nombres de los jugadores, cantaba faltas donde no las había, les decía corneles a los corners y llamaba logro comprender la ley de la posición adelantada. Dice, de la casualidad que ese mismo personaje, Antonio Saca, es ahora el máximo jefe del gobierno salvadoreño. ¡Oh! Así es, dice. Nuestro actual presidente es un comentarista de fútbol. Dice, ¿qué más se podía esperar de un pueblo que estuvo en guerra con Honduras por un partido de las eliminatorias al mundial? Es la guerra del fútbol, es claro, cierto. Sí, bueno, sí. Dice, aunque nuestro país está más pobre que nunca y que la selección de fútbol recibe unas goleadas monumentales de México, Honduras, Costa Rica, igual tengo fe en nuestro presidente y pienso que tenemos que confiar en él. Sí, se te nota, güey. Sí, sí. Dice, ah, no, pero esto se completa así. Tengo fe en nuestro presidente y pienso que tenemos que confiar en él. Esto lo aprendí de Britney Spears. Dice, ah, saludos. También, sí, sí. Otto W, que aprende cosas de Britney Spears. Sí, Britney, sí, Spears, sí, fue de las primeras en declararle a George W. Bush cuando le preguntaron, ¿y usted qué opina, pinche pendeja, de todo esto? Ah, ay, tengo que confiar en él. Sí, que es nuestro presidente, sí, y que debemos confiar en él. Algo así parecido también dijo la pinche Madonna, ¿verdad? Ah, sí. Sí, y todas las chicas que cantan en el mundo anglosajón. Carlos Barbosa, Barbosa. ¡Ja! ¡Hola, Carlos! Doblemente Barbosa, sí, llega, sí, de aquí de Lima, Perú. Dice, un día antes de que el mundo se desintegre, me iría a la barra de Alianza Lima. Ajá. Y usted está ahí, dice, bueno, fanático Alianza Lima, quisiera pasar el momento con todos sus patas. Dice, y gritar, ¡y dale! Dice, para que me maten rápido. Bye. Y ya no sufrir, ¿no? Ahí está el güey. Dice, hola, hijos de Minerva y James, Agustín, Aloysius, Joyce. Dice, ay, no me conocía los nombres intermedios de James Joyce, ¿eh? Gracias, desde Marabatío, Michoacán, le saluda San Pascualito Ray Reloaded. Hola, San Pascualito. Hola, chicuelos. Dice, pues nada, más para decirles que sospecho de que la base extraterrestre que hay aquí en Marabatío intercepta mis mensajes que les envío a ustedes. No, San Pascualito, has pasado por una racha que no te hemos leído. Fácil, 30 mensajes que tenemos aquí. Sí, pero bueno, fue así, sí. Adrede. No, adrede y nada personal, ¿eh? No, claro, no, que están algunos un tanto largos y te digo, realmente estamos así, ¿eh? Dice, bueno, pues nada más para decirles eso. Dice, interceptan mis mensajes que les envío a ustedes. Si estos lo interceptan también, chingue su madre, pinche extraterrestre. Sospecho que también le cambiaron el sexo a mi gata. Tengo dos gatas. ¿Por qué? Frida Kahlo, con nombre y apellido. Uh-huh. Frida, le debe decir para... Sí, sí, sí. Y la María Tijuana. Dice, a esta última le cambiaron el sexo y ahora es gato. Pero ¿cómo fue la operación? No sabemos cómo fue la operación. ¿Comió pollo? Es posible. Necesitamos datos, San Pascual, ¿eh? Dice, por lo tanto... ¿Pero le salió pinga? La tengo que bautizar como la Mara Salvatrucha, dice. Además, ya no maulla, sino que me parece como... no me parece bueno ponerle a la gata la Mara Salvatrucha. Es más, no. Dice, bueno, además ya no maulla, sino me parece que hace como pollo, o sea, pía. Ah, puede ser lo de pollo, para mí que sí. Y cuando ando ebrio, canta a maná. Con estilo punk rock, dice. La Frida sigue cantando surf y bossa nova. Qué bello, qué lindo llegar ebrio pedote a tu sí, casa. Que sí, y que estén todos los gatos cantando. Todos los gatos, al mismo tiempo, no. Sí, no, todos porque al mismo si tiempo. Cada uno canta cosas distintas, se complica. Desmadre, gatos. Sí, que sí. Pero a mí me gustó el tema de esa de una gata que cante bossa nova. Ajá. Me imagino sus dos patitas. Sí, que sí. Una gata peluda, ya de movida, ¿no? Es una gata con mucho pelo. Sí, con... Una gata. Angora, pongo. Una angora. Sí. Qué cosa más linda, más llena de grasa. Ah, sí, va, ¿no? Me gusta cuando dice más llena de grasa. Más llena de grasa, y la gata se va alejando así. Como meneando las caderas. Y es la gata que canta bossa sí, nova. Sí. Voy a soñar con eso, gracias, ¿eh? Dice, bueno, también sospecho que revuelve mi cuarto esta gata, la que sigue siendo una posilga. Por más que le hago el aseo, también se roba mi tarea y no me deja escuchar ya los programas de En Caso del Mundo se desintegre. Me tortura con el mañanón de la mañana y los discursos de Fox. Es todo, pásenlo, pipa. Ah, no, échala. Sí, bótala, ¿eh? Sí, que sí. Llévala a un canal de televisión y dice, aquí está una gata que canta bossa nova. Exacto. Ellos sí. Lo aceptarán. Aceptan todos los gatos, gatas que andan por ahí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Rápidamente. Es un buen lugar para los gatos. ¿Eh? Le puedes conseguir un empleo y todo, ¿eh? Dice, bueno, y si canta bossa nova. Pero. Ya está garantizado, ¿eh? Al canal de las estrellas directo. Bueno, es todo. Pásenlo, pipa. Y que la fuerza los acompañe. Saludan a mis nuevos amigos. Alf. Sí, que. ¿Por qué vamos a saludar? Ah, sí, Tripio. Y está R2T2, dice. Y a la pandilla del hombre de negro. Desde Marabatío, Michoacán, San Pascualito, Red Reload de Postdata. Una pregunta al Papa Nicolau. ¿Vive en Roma? Sí. El Papa Nicolau es uno de los tantos papas sí. Que residen en Roma. Uh-huh. Porque hay muchos. Y puede ser el próximo Papa. Puede ser el próximo Papa. Promoción y bases de la comunicación disponibles en todos los puntos de recepción sin obligación de compra para todas las unidades conectadas a la red. Para comunicarse con el programa en caso@canaltrans.com. Repito, en caso@canaltrans.com. Aaron de Alcira, España, dice, hola cabrones. Hola, Aaron. ¿Se acuerdan de mí? Sí que sí, cabrón. Tienes una paranoia, Aaron. Es que él nos está con problemas para escucharnos. Sí, ah, es cierto. Bueno, tus problemas son tus problemas, güey. Sí que nuestros sí. Problemas son tus problemas también, ¿eh? Sí, sí, todos sí, son tus problemas. No, pensé que le faltaba cariño pequeño o algo así. Me recordaba por siempre. Abrácenme y esas cosas. Aaron, te queremos, ¿qué onda? Dice, tuve la ordenata noqueado. Ah, le cayó por nocaut el ordenador. Mierda. Dice, ahora lo tengo bien de nuevo, dice. Aunque me gustaría que hicieran una cosa por mí. Ya vino, ¿eh? Bueno, no te queremos más, ¿qué Aaron, quieres, Aaron? Dice, ¿podría rescatar el capítulo del día de los enamomados? Dice, amamonados. Gracias. Sí, está rescatado. O sea, de sí, sí. ¿Qué quieres lo que te mandemos? Rescatar. ¿Qué crees, eh? Bueno, te llegaron Nico, ¿puedes? Sí, es, efectivamente. Nico, por envío directamente. Sí, anota ahí al Cira, España. Te llegará por correo, vía el correo, sí, ¿eh? Va a estar en la punta del monte, ¿no? En la punta del monte. Sí, sí. En esas sillas que tú subes a tomar por culo, en una de esas vas a encontrar un paquete ahí misterioso. Sí que sí. Si será dice, el programa. Las iniciales del programa es el programa del Día de los Amamonados. Tú recógelo y ponlo en la ordenata. Si vuela todo a la carajo, bueno, ya será tu responsabilidad. Gracias, espero que lo hagan. Feliciten a Laila, dice, por su cumpleaños, que fue el 10 de marzo. Espero que lo hagan también. Venga, un abrazo y un saludo para el lagartijo y el pirata. Bueno, Laila. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, que hemos llegado un poco tarde. Ya se, sí que se sí, nota que han bebido y todo, se ¿no? Han bebido todo y no han dejado pero ni una cubata. En caso de que el mundo se desintegre, aléjense, necesitamos cariño. Hugo Carlos no es el que era. Desde que entró a canaltrans.com, leyó sobre historia, se preparó unos tragos, encontró a su banda favorita, contactó con gente de todo el mundo y ahora se viste con camisas hawaianas y dice que es el heredero de Elvis Presley. Haz como Hugo Carlos, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. Hola, ¿qué onda? Me llamo Giovanna. Ah, Giovanna. Y soy de Bolivia. Sí, no, pero no es Giovanna de Italia. Giovanni. No, no es Giovanni. Recuerda, Giovanni. No, podemos unirlos. Giovanni de Bergamo. Sí, sí. Hace mucho que no escuchamos a Giovanni por aquí, per te. Debe estar ocupado en alguna cama de algún lugar. Pero aquí está Giovanna, que es de Bolivia. Ah, hola, Giovanna. Dice, más propiamente de Tarija. Ah, sí, pero sí. Es que últimamente son muy bienvenidos la gente de Tarija aquí. Sí, sí. Y también la gente de Santa Cruz de la Sierra y también la gente de La Paz. Y en estos casos, llegan mucho de Tarija, lógicamente, por la retransmisión, ¿verdad? Dice, yo los estaba escuchando desde hace 2 semanas y su programa está churo. Dice, bueno, esta palabra es un modismo de aquí. Lo que para ustedes es qué chido, para nosotros es qué churo. Ah. Es como más machín, ¿no? Sí, que sí, qué chulo. Qué chido, suena medio que estás joteando, ¿no? Ah, qué chido. Qué churo. Sí, sí, no, así suena como más pavón. Qué churo. Bueno, ja, un saludo, dice, en especial al monito que grita. Poco respeto. Nicho. Está churo, mono, que gritas. No, tiene razón, no grita. Es una dama, no la trates así tampoco. Bueno, y ojalá le estén pagando bien. ¡Ah! ¡Nico! Ah, sí, al Nico, sí. Bueno, bien, y no es un mono más, dice, de aquellos que son explotados. Bueno, eso sería todo. Desde luego, ha llegado, Giovanna nada más ha llegado para una auditoría aquí para defender al Nico. Para defender al Nico, está bien, Giovanna. A su defensa, ahí están los aplausos de los marineros escoceses. Y agradece el Nico, ¿no? Y agradece el Nico. Y esas sudaderas que tienen de Saiba al Mico, que tú se las repartiste. Ah, qué bien. Está bien, se está generando aquí campaña. Una movilización. A mí yo ya tengo miedo, Dice Gabriel Peña de San Cristóbal, Venezuela, dice, sospecho que el número exacto de los pelos de mi culo llegan algo así como 90.004 en números periódicos. Y ya toma, es difícil contarse esos pelos, Sí, es muy difícil. Es un sistema de espejos que ha creado Gabriel Peña. No, debes pedirle a alguien que te los cuente. Perfecto. A lo mejor ese es el sistema que utilizó, ¿verdad? Ah, bien, sí. Pero te puedes mentir. Exactamente. La confianza es la base. Mata al perro, la base, sí. Es verdad. La confianza mata al perro, como dice el gran dicho del señor Lagartija del año 1994. ¿Qué onda, bola de Q de buenos amigos? Ah, está bien. Si me gusta que recapaciten, aquí escribiéndoles estoy un poco jodido, ya que en estos últimos días he llegado algo tenso y la muda no me hace caso tener un encuentro del tercer tipo con ella. Bueno, muda, podrías atender mejor a la gente. Hazle caso, es gente tensa que necesita relajación, ¿Quién habla? Dice, el Cronos, del DF mexicano. Ah, hola, Cronos. Espero se acuerden de mí ahí arriba. Bueno, siempre que firmas el mensaje nos acordaremos de ti, Cronos, que sigue devorando a tus hijos ahí en el DF mexicano. Un saludo para toda la gente, chicos. Langa. Hola, cabrones, les escribe Hager de Pachuca, Hidalgo, México. Hola, Hager. Solo para escribirles, para mandar un saludo, les cuento este chiste. Gente que está bien. Está bien que para saludar manden chistes, ¿no? Sí, que sí. Una forma de saludar es gente amistosa que espero que esté bueno, ¿no? Sí, lógicamente. Y dice por aquí entonces, pues llega Juanito a la escuela y la maestra le pregunta, Juanito, ¿por qué no viniste ayer a la escuela? Es una maestra, mucha testosterona tenía esa maestra, ¿no? Y dice, bueno, y entonces Juanito le contesta, es que se pelearon mis padres. Y la maestra le dice, pero eso qué tiene que ver con que no vengas a la escuela. Y Juanito contesta, bueno, mucho, porque rompieron el espejo del baño en la pelea. Y la maestra dice, bueno, pues no entiendo por qué tus padres se pelean, romper el espejo del baño. ¿Qué tiene que ver con que no hayas venido a la escuela, pinche Juanito? Pues trataba mal a los alumnos. Sí, sí, sí. No, es muy cabrona. Y Juanito le dice, mucho maestra, porque en la mañana me lavo los dientes, me asomo en el espejo y no estoy. Y entonces pues digo, ese niño ya debe haber ido a la escuela. Claro, sí, está bien. Lógicamente. Es lógico. Yo estaba, imagínate tú, levantarte a la mañana y sí. En el espejo. Ay, ya me he ido para la chamba. Seguramente. Sí, seguro. Sí, si me buscan el trabajo, debo estar ahí. Comunicate con el control. En caso arroba canaltrans.com. Canaltrans.com. Comunícate ya, chaval. Estás esperando abajo. OTW vuelve por aquí desde Montreal, Canadá, para que, bueno, para decir, sospecho que nunca leerán este mensaje ni al aire ni fuera del aire. Ah, sospechas mal. Estoy escuchando el mensaje y me estoy muriendo de la risa de darme cuenta de la cantidad de gente ingenua y pendeja que hay en el mundo. Una desconocida le pide al pirata que le escriba un mail. Otro, que apenas les ha escrito 2 veces, les reclama por no haber leído sus 2 pinches mensajes. Y uno que les escribió hace meses les pregunta si recuerdan la historia que les mandó. Como si un programa que se escucha en todo el mundo por la red y por radios de Argentina, Perú y México. Dice, tampoco es tan importante. Por favor. Dice, bueno, estuviera pendiente de cada estupidez que se le ocurra escribir a cada uno de cabrón, los cabrón, tenés su familia. Aquí no hay nada que sea estúpido. Y menos los mensajes. Ay, voy a morir. Denle su mamida a AutoW. AutoW, escribiste esto en un momento de crítico. Está bien. O sea, uno a veces se pone crítico. Nosotros mismos, en nuestras mismas actitudes a veces nos ponemos críticos. Sí. ¿Y cuántas veces decimos, ay, al final esto es una mierda? Es una mierda y nos encabronamos con gente a la que queremos. Inclusive decimos, nos molestas. Mamá, ya no vengas por aquí porque me molestas. Sí que sí. Y luego llega otro y dice, mamá no vendrá nunca más. Ay, ¿dónde está mamá? ¿Qué nos ocurre esas cosas? Pero bueno, OTW, esto no es lo que es clásicamente radio, ¿no? ¿Se entiende eso? En las clásicas radios, sí, suele haber así oyentes que, yo llamo para decirle al que está hablando en estos momentos, que no recuerdo su nombre, que creo que es Iván Rodrigo de la Garcha Soriano, que está muy equivocado como habla de la política. Eso sí vale mal. Igualmente, de la Garcha Soriano sabe mucho. No, cuando habla de la Garcha Soriano, sí. Es porque la tiene en la mano. Sí, ¿no? Sí. Pero en este caso, digo, hay... No voy a ponerme a explicar en caso de que el mundo se desintegre. Creo que no. No, llegaría siempre tarde la explicación de este programa de radio. Bueno, OTW dice como... y luego da esas explicaciones y dice... Como si yo tuviera la esperanza de que van a leer este medio algún día. Lo cual yo me puedo poner en tu línea de pensamiento, por ejemplo, OTW. Y podría garantizar y casi poner la mano en el fuego que escribes estas líneas sabiendo de que a lo mejor justamente estas líneas de desesperanza eran las que iban a ocasionar que leyéramos este mail, porque tú dudabas de que leyéramos los mail y pensaste, ¿no? Tratando de recuperar tu pensamiento. Sí, póngale. Cuando nos ponemos a recuperar los pensamientos a ajenos, generalmente la cagamos. No te voy a negar que a veces llega algún mensaje y dice, ¿se acuerdan de mí? No, güey, no, es imposible acordarse de toda la gente. Pero hay gente con la que creamos vínculos que no son los vínculos de oyente, sí. Y tipo que habla por radio, ¿eh? Dice, los mismos que piensan que el niño elefante nos escucha, los mismos pendejos que creemos que saldremos de la miseria algún día. OTW en su día más negro, creo. Y le mandamos un abrazo a OTW, porque a pesar de este mensaje y por este mensaje, también nos sigue cayendo bien, ¿no? Bueno, OTW, un abrazo ahí en Canadá. Amigo que ahora sabemos es salvadoreño, ¿eh? De nacimiento. Adolfo dice, quiero quejarme del hostal, dice, que hay a una cuadra de mi departamento. ¿Del hostal? Del hostal. Es la familia tal. Sí, no, es como el hostal ahí en Madrid, ¿no? Ah, el hostal. Un chaval en un hostal de la calle principal amenaza de derrumbar las paredes del lugar. Dice, bueno, y está lleno de hippies esto, dice. Él pasó y vuelo a humo de marihuana. Es la revolución, sí. Claro, dice, ¡ay, mi hippie killer! Dice, abrazos. Dentro de 10 años será el año de que escuchen caso. Dentro de 10 días. Hay que esperar mucho menos. Sí. Dice, con respecto al mensaje de María Olavarría, 781, quiero decir esto. María, pedazo de hereje, ¿cómo vos vas a poner nitrógeno a una Ferrari? Niño elefante querido, el nitro es para la mierda de los yankees japoneses. Dice, póngale Charolets y Mitsubishi, dice, respectivamente. El cabalino no se profana con esa cagada. Forza cabalino, el Adolfo que se va montando un cabalito. Sí. Hasta que junta fanático, dinero. Fanático, ¿no? Fanático del cabalino rampante. Bueno, hola, ¿cómo andan? Les cuento que vine a la facu para rendir y resulta que pasaron el examen para una hora más tarde. Así que, bueno, me vine al ciber para escucharlos y evitar que me superen los nervios. Récenle al niño elefante por mí. Ah, ya ha llegado bárbaro, sí, para el examen. Es Floringa, es Flor de Rosario. Ah, Flor. Y creo que ya le debe haber ido bien, porque este programa relaja. Sí que sí. Debe haber ido al examen y el profesor le dijo, bueno, a ver cuál es justamente el análisis de la contaduría que hace. Me vale madre. De Ricardo. Dígame toda la teoría de Ricardo sobre... al carajo, come pollas, le dice eso. Yo media vuelta y... Sí. Y a los profesores les gusta que uno los trata así como diciendo, yo sé lo que quiero y a dónde quiero llegar. Sí, porque son masoquistas. Claro, váyase a la mierda, dice. Ahí tiene un cero. Bueno, buenas y santas a todos. Hoy estoy medio loco y como si fuera poco escucho en caso a full. Dice, les mando un saludo para todos con mucho cariño, Chacalito. ¡Ja, Chacalito! Desde Gualeguaychú, que esto está medio viejo. Creo que ya se volvió loco. Ah, sí. Pero este hace mucho, ¿verdad? Y hay días como el que le agarran así picos de locura. Y lo encierran en un lugar. Dice, ya, Chacalito. Él pone un cartel en la puerta mismo. Dice, sí, hoy Chacalito está encerrado. Hoy Chacalito está encerrado. Ya saben que no moleste, ¿no? Cuidado, Chacalito encerrado. Hay un futuro muy interesante para todos nosotros. Está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. ¿Qué onda, reporta? Aquí el de Monterrey. Te quiero. dar una pinche rayada de madre a toda la pinche María Tijuana, incluyendo a la pinche muda. ¡Chinguen su madre, culero! Pero pasen a chido y ahí se ve, camaradas. Díganme así. Comunícate con el control en caso arroba canaltrans.com. Señor pirata y lagarto. Sí. Hola de nuevo. Hace un rato que no les escribo. Hace poco volví al internet. En este país, todo lo que es tecnología es putamente caro. ¿En y qué país? Como siempre, las empresas echando las bolas. Dice, tengo una sospecha. ¿Qué quiere decir la gente cuando escucho decir es que tú eres muy inteligente? ¿Realmente se puede decir eso? Gracias por su infinita sabiduría y consejo, Yamit. Yamit creo que es de Colombia y estoy casi seguro, al margen no puedo equivocarme en este sentido. Y Yamit dice, ¿qué quiere decir la gente cuando te dice, ah, es que tú eres demasiado inteligente? Ah, es sencillo. Quiere decir, estúpido, no entiendo nada de lo que estás diciendo. Mejor cállate. Sí, sí. Creo que sí, es eso, ¿no? Es una incompatibilidad de caracteres. Ajá. Esa es demasiado inteligente. Pues, ¿y eso te deja fuera de algunos lugares? Generalmente, sí, también lo utiliza gente bastante pedante, ¿no? Ah, es que eres demasiado inteligente. Estás sobrecalificado para este trabajo. No, pero yo lo hago, güey. Necesito sí dinero. No, estás sobrecalificado. Aquí hay que trapear nada más y usted es ingeniero atómico. Bueno, pero yo no consigo trabajo de ingeniero atómico. Es que usted es demasiado... Sí, sí, ya habla así en árabe y se va. Claro, se retira inmediatamente. Bueno, ¿cómo andan, halcones galácticos? Bueno, no tanto, gorriones cabrones quizás, sí, mejor. ¿Quieres que firma esto directamente? Es Ojos Rojos. ¡Ja! ¡Hola, Ojos Rojos! No, nunca lo podemos ubicar, porque que está en el sur, que está en Olavarría, que está ¿Dónde estás ahora? En Connecticut, en Villahermosa, Tabasco. Bueno, debe estar en Tandil, Ojos Rojos, que es su centro operativo. Dice, eso que le pasó a Ociel, ¿se acuerdan de Ociel? Ah, sí que sí. Esa persona con nombre de Osito, sí. Celeste, sí. Que... los madrearon, que había llegado justamente el mensaje a través de Corporativo 9 y que estaba con sus chavas ahí dando vueltas y llegaron unos cabrones sí. detrás, les golpearon y todo eso. Bueno, al que le metieron un palazo en la cabezota, me recordó la última cagada palo que me dieron, dice. La última. Sí, estaba chupando con dos amigos en un barsucho, porque se pone bien argentino aquí, güey, sí, ¿no? Sí. Estaba chupando con dos argentinos en un barsucho de nuestras calles y colonias de podredumbre, como les dice Ociel. Cada trago que tomaba lo pagaba. Siempre hago lo mismo para no llevarme sorpresas. El caso es que está cuando... Está bueno eso. Está bien. Uno, claro. Porque hay un trago que es el que detona en pedote que pierde la noción de la realidad. Y ¿no? entra a pedir más tragos. Y entra a pedir más tragos y se endeuda claro. para siempre. Y termina sí, sí. a lo mejor trapeando en el fondo o cagado a palo por el mismo dueño del local de despacha las bebidas, ¿no? Dice, la cosa es que cuando nos íbamos al el viejo de mierda del dueño, nos sale... Está bien, porque ya adjetivar al viejo que aparece en escena ya nos da una línea orientativa de que algo va a pasar con este viejo. Ajá. Y que no es lo mejor... ¿No? Para nuestro protagonista de la historia, ¿verdad? No, viejo de mierda, no. Claro, la cosa es que cuando nos íbamos, el lindo viejecito... Ah, y ya... invitó tragos a todos. Póngale, sí. Ya sabemos que el viejo de mierda algo hizo, ¿no? Que produjo así la debacle. Dice, bueno, nos íbamos y el viejo de mierda, el dueño, nos sale con que le debíamos no sé cuánto. Ay. Y que íbamos a llamar a la policía. El viejo, claro, ¿no? Sí, con sí. otros viejos, pero una banda de viejos la que sí. Regentea ese lugar, ¿no? Entonces el más cabrón de mis amigos, después de discutirlo un rato, agarró una silla y la revolvió a la estantería donde estaban las bebidas con la que armó terrible desmadre. ¡Ah, qué bueno se puso eso! Sí, una pendejada de 18 años, dice. Ahora que ya tiene 644 claro, sí. ojos rojos, mientras se acicala el bigote, dice, ay, son cosas de chavalitos, ¿verdad? Póngale, sí. Que andan destruyendo bares y fondas por ahí. Dice, al toque salimos corriendo y nos separamos. Bueno, ya tenía una táctica, ¿no? Sí, casi guerrillera, podríamos decir. Sí. Conocida. Es de chavalito de 18 años, pero ya sabía que... había que separarse. Separarse porque sí. a todos juntos no nos van a seguir. Alguno va a zafar de esta situación. Dice, bueno, y entonces continúa. Dice, bueno, al toque salimos corriendo, nos separamos. A las 4 cuadras me encuentro con 3 tipos que me piden guita. Esto no tiene relación con el otro suceso, ¿no? Lana. Dice, claro. Dinero. Efectivamente, hay que traducir esta argentinidad al palo que tiene nuestro amigo Ojo Rojo. Dice, agarré los 4 pesos que me quedaban y se los di. Ay. Ah, muy machín ahí con el viejo de mierda que le revoleamos las botellas, todo. Pero acá 4 pesos, pum. Dice, que me quedaban, dice, y se los di. Después me pidieron la campera ochentosa que llevaba. Ay. Es decir, la chamarra ochentosa. Dice, mi preferida, y les dije, antes me cojo a tu hermana. ¡Oh, ahí le salió! ¡Cuerno chivo, güey! ¡Sí que sí! Dice, y acto seguido me entraron a dar patadas, patadas, patadas, patadas, que no las pude contar. Pero fue como a la sexta que recordé lo de las botellas rotas en el bar y les dije que se llevaran la campera. Me la sacaron y se fueron. Al fin y al cabo, la noche quedó compensada. Entre vagos, como dice Ociel, estas cosas se entienden. Así que, con todo cariño, Ociel, si no querés que te menten la madre, mejor quédate en tu anestesiada casa viendo Gran Hermano con tus amigas fresas. Y si no, pues prueba la mierda hasta que le sientas rico sabor. Bye. Nos vemos, chango. Y recuerda que la vida está ahí afuera, aunque dentro estudiemos ingeniería, filosofía, arte o lo que quieran para explicarla. Desde Bahía Blanca, ciudad maquillada y con la villa lejos, ojos rojos y los calzoncillos de mano santa. Dice, bueno, ahí están las historias. Mira, viejos rojos. Un personaje este, güey, por Dios. Bueno, el Tapatío Rascahuele. Hola, Tapatío. Desde Guadalajara, México, haciendo su acción terapéutica. Rascahuele, Rascahuele, Rascahuele, Rascahuele. Hola, ¿cómo están? Bien. Buenos días, dice. Póngale, sí, no todo, pero bueno, el capitán ya sabemos, ¿no? Es verdad, sí, en realidad estamos mal, ¿no? Pero no tenemos tiempo, sí, para... Sí, porque acompañamos al capitán. Es sí. verdad. Dice, bueno, pero quiero un chingo de su madre para el virus, sea cual sea el que está atacando mayoritariamente a ti, pirata. Dice, yo te recomiendo que tomes miel con limón, revueltita. Eso es muy bueno para la garganta. Sados, dice, y ojalá, y se cure. Chau, desde Guadalajara, el Tapatío Rascahuele. Gracias, Tapatío. Gracias, Tapatío. Por preocuparte por la salud integral de esta tripulación. Desde Juliaca, Perú, Nico, hola, ¿cómo está? A ver, saludos para Pilar, Jenny, a Verdi. Bueno, saludos para mi jefe, es un mano pinche, chau Nico. Kevin, nos ha filtrado miles de saludos por ser astuto y rápido. Sí. Dijo, bueno, a ver, saludos para este, y se fue. Bien, tenemos muchísima gente de Juliaca aquí que les ruego, nada, tengan paciencia, nada más, hay muchos mensajes, nada más. El maleante de Orange, California, por aquí, Rizzo de Guatemala, nuevamente. Un abrazo para la gente de Juliaca, decíamos por aquí, para Mico Clans Member, ¿quién es este? Dice Frido. Ah, el Interno 761, tengo también muchos mensajes del Interno 761. El Interno. Están acumulando el maleante por aquí nuevamente. También alguien que nos cuesta un chistorete bastante extenso, pero está chido. Ah, el Pollatrón, por un aquí. Saludo, APA. Un amigo de Tarija, APA, le mandamos un abrazo bien, bien sí que grande. Sí. Se está cagando de frío. Se está cagando de frío, pero hace desmadre, entra pero rápidamente los hombres, en calor. Sí, sí. Tengan cuidado, pues se acercan APA y rápidamente entra en calor. Él, sí, sí, sí, sí. Por algo es el gran APA, ¿eh? Willy, que ha vuelto y no le hemos dado la bienvenida. Saludos, María Tijuanenses, por aquí, dicen carril contrario, no sé qué madres. Cabrón, mucha gente de Tarija también. Al Urban Tech. ¡A Urban! Un abrazo para el Urban Tech que anda dando vueltas por aquí. Se ve que dejó, no sé, ya debe tener menos chamba, no sé en qué cosas anda el Urban Tech, nos enteraremos de él. Bueno, a Ale Madar Venta Betancur, estaremos completo con él en otro momento. A Gabriel Fuchs de Mérida, Venezuela también. Al Chancro, que es de Chicago, Illinois, Estados Unidos. Esto es todo lo que nunca va a leer. Sí, no, sí, los tenemos. A Carlos de San Luis Potosí, México. Bueno, a toda la gente de Olavarría. Sí, que sí, yo voy a bombear la tierra. A usted, señor Lagartija, Yariria le va a explicar cómo es el Yahoo, en realidad, que no es el Hua que le pedía, pero bueno. No es un Hua. No, mañana se lo explica, ¿eh? Yo dije Yahoo. Bueno, no, sí, no sé. Ella lo ha escuchado alguna vez. Bueno, señoras y señores, está todo titulando aquí. Sí, sí. Yo le pregunto en estos momentos, señora Artija, ¿cómo ve la tierra? La veo cubierta de almohadas. ¿De almohadas, güey? Con orejeras. Ah. Oyendo sin oír. Me jode. Escuchando sin escuchar. Hola, hola. ¡Bah! ¡Al carajo! ¡Sigamos haciendo ruido, aunque no nos escuche! Y así vamos, amigos, golpeando y golpeando, haciendo sentir el ruido, sintiendo sí, sí. el ruido. Feel the noise, nos estamos yendo, Más ruido. Más ruido, hasta que se escuche. Damas y caballeros, nada más que agregar. Nos estaremos reencontrando en el día de mañana, pero antes, la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio Mi. Frecuencia cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. FM Latina. Rock 89.7. L1 Noticias. Antares. FM Esencia. La Retro. AZ93. Radio Ciber. FM Power. FM Cachorro. Aquí. FM Brisas. Radio City. Explosiva. Radio Ser. En España, Radio Hit. Costa Latina. En Perú, Radio Rumbo. Radio Estéreo 92. FM Sistemas. Y Extremo FM. En Bolivia, Radio Luis de Fuente. En Uruguay, FM Siglo 21. Y FM del Hum. En California, Corporativo 9. En Suecia, Studio. Y el canal 71 de VHF. Con el cura fiestero y sus vacas sagradas y codéricas. Sí que sí. Son las son hermosas. Hermosas, de colores lilas. Todavía no se las hemos mostrado. Sí. Sí,